Bueno, acá estamos con Guillermo Agüero, jugador de River de la Falda. Me imagino, Guillermo, que que una tristeza muy grande. Sí, la verdad es que sí. Nos pasó lo mismo que el partido pasado. Regalamos el primer tiempo, que dos desatenciones nos costó dos goles. Y después, en este torneo contra estos equipos, cuesta mucho levantar dos goles abajo, porque ya jugó en contra del reloj y con la desesperación de poder descontar para acercarse al empate. Pero lamentablemente seguimos fallando en esos detalles que. De no haber sido así y estar fino en eso, podríamos haber marcado primero nosotros para poder llevar el partido adelante. Por momentos fueron superiores. ¿Ustedes notaban esa superioridad dentro de la cancha? Sí, creo que apenas empezó el partido, los primeros 15 o 20 minutos fueron nuestros, con muchas circulaciones, llegamos bien. Ellos sí peloteaban lindo porque el 9 las bajaba bien y bueno, llegaron de ese modo más que todo, pero. Como te digo, en dos errores nuestros, dos distracciones en el fondo te cuestan goles y lamentablemente después levantar dos goles abajo es muy difícil contra estos equipos. Se podría decir que su mejor momento fue en el inicio del primer tiempo y en el inicio del segundo. Sí, creo que en el segundo se vio un poquito más un cambio de actitud y los cambios también ayudaron. Pero bueno, él estuvo muy, muy caluroso para correr también, pero bueno, eso no es excusa, es para los dos y. Pero lamentablemente nos quedamos con ese sabor amargo de en el descuento fuimos a buscar y lamentablemente por ir a buscar de contra no hacen el tercero donde liquiden el partido, pero nos lamentamos más que todo por eso, por todo el laburo que se hizo. Ahora en la próxima fecha reciben a Colón. ¿Cómo ven al rival? Sí, la verdad es que un equipo muy duro, por ahí ya lo habíamos estado viendo más que este equipo y la verdad es que un equipo más duro. Lamentablemente queremos ganar para que no se alejen tanto y porque después nos quedan partidos muy bravos, tenemos que ir a Brown también y ahí va a costar sacar puntos, pero bueno, sabíamos que esto era así. Lamentablemente nos pasó así y bueno, ahora habrá que prepararse para tratar de hacer mejor papel con Colón y por lo menos tratar de sumar para que no se alejen los demás. Se le despegó Comercio, que era su rival y era compartían los mismos puntos. Sí, ellos estaban junto con nosotros y bueno, y como, sí, como te digo, era para los dos era un puntapié para sumar y para meterse en la lucha ahí. Lamentablemente nos pasó esto y bueno, habrá que laburar en la semana y para poder laburar con el partido Colón y poder sacarlo adelante. Bueno, Guillermo, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, además queremos hacerte una pregunta con respecto a qué creen que puede mejorar para el próximo partido. Sí, como te dije, esas desatenciones que tuvimos apenas empezó el partido, al estar dominando nosotros, nos descuidamos atrás y dos descuidos nos costaron dos goles. La verdad es que bueno, el fútbol tiene esas cosas. Y por ahí dominas y cometes dos errores y te convierten y no somos efectivos nosotros a la hora de llegar. Creo que tenemos que tratar de corregir eso. A la hora de defender, de ser más firme. Y a la hora de atacar, cuando de terminar bien la jugada, de tratar de ser más efectivo, porque creo que llegamos muchas veces y nos cuesta convertir. Bueno, un saludo para alguien en especial. No, saludo a más que todo a la gente que sabemos, a la que siempre está. Pedirle disculpas porque lamentablemente tratamos de dejar todo en la cancha y bueno, esto es fútbol y lamentablemente es así. Pero agradecerle a la gente del club, a toda esta comisión que trabaja muy duro para esto, porque esto a nosotros nos cuesta el doble, la verdad, y la verdad es que agradecido a ellos que están atrás en cada detalle, no nos hacen falta nada y lamentablemente hoy no lo pudimos plasmar en la cancha con el resultado. Creo que desde la entrega tratamos de dar todo, pero lamentablemente nos vamos con ese sabor amargo, pero trataremos de revertir esto y porque esto es fútbol y la verdad es que se sale laburando y yendo por adelante. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a usted.